poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca te regala de... Buenas tardes, banda banderola. Les saluda desde, no es cierto, desde la cabina de La Voladora Radio. No, estamos en casita, transmitiendo para toda la banda que ya se está sintonizando por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Recuerden que también nos pueden sintonizar a través de internet en www.lavoladora.org. Por supuesto que estamos a sus órdenes en todas las redes sociales, Facebook y Twitter, @lavoladoraradio, en mi perfil personal como Mara García y por supuesto en el grupo público, en la Jonjolí de todos los moles. Y bueno, pues también que pues nos echen una llamadita, ¿no? Hoy tenemos invitadazo especial, ya saben que todos nuestros invitados son especiales, pero bueno, pues llámenos si quieren pues preguntarle algo a nuestro invitado, pedir una rolita o algo, al 01-597-97-853-852-52, si están aquí cerquita, solo marquen 97-852-52. Y bueno, pues ahora sí, banda banderola, yo les cuento que tenemos un invitado, pues con una gran trayectoria, con una gran labor musical en nuestro país. Él es Rubén Pérez Pastor, ¿no? Rubén Pérez, y bueno, pues él es etnomusicólogo, músico profesional independiente, y pues se ha dedicado, él se define como multiinstrumentista, ¿no? Aunque bueno, pues sí, se ha especializado un poco en las percusiones y sobre todo también en instrumentos étnicos, y bueno, pertenece a varias bandas importantes de nuestro país, varias bandas que bueno, son entre reggae y rock y bueno, muchos géneros. Pertenece a la banda Los Rastrillos, también a la banda Nelson Candela y a la Teiva Negra. En esta ocasión nos va a platicar sobre una colaboración que tuvo con el maestro Oscar Chávez, en paz descanse, el año, bueno, se lanzó una canción llamado Es Terrorismo También, con Oscar Chávez y Doctor Seneca. Esto fue lanzado el pasado 2 de abril del 2018, que bueno, pues ya estaremos escuchando a lo largo del programa. Y bueno, actualmente se está preparando el lanzamiento de la próxima canción, que es, bueno, es una canción ofrenda dedicada a Oscar Chávez. Y bueno, pues tiene un gran currículum. No se los voy a leer como suelo hacerlo, porque la verdad es que está muy, muy, muy, muy, muy largo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, por aquí, por el 2006, la producción musical del tema En Comunidad, ¿no? Campaña Defendiendo a la Madre Tierra, es un trabajo que él realizó para que más o menos se den una idea de lo que él hace, ¿no? Esto fue en colaboración con músicos de las bandas más importantes y emblemáticas en la escena del rock nacional, tales como Maldita Vecindad, Rubén Albarrán de Café Tacuba, Doctor Seneca, Panteón Rococó y Lengua Alerta, entre otros. Y bueno, pues él, pues es un excelente músico que ha participado en muchas producciones discográficas, ¿no? Y más o menos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como unas 10 producciones discográficas. para la banda que nos sigue en las redes sociales, les pasé ahí todo su currículum, ¿no? Para que se lo echen. Y bueno, pues ahora sí, antes de que nos vayamos al siguiente corte, vamos a saludar a Rubén Pérez Pastor. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amiguita? Pues acá, agradecido por el espacio. Y pues qué bueno que estamos por aquí para platicar un poquito. Pues al contrario, Rubén, muchas gracias por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Saludos a Sergio Solares. Saludos. Saluditos, que ya nos está escuchando y que también fue quien nos conectó, ¿no? Él fue quien nos pasó ahí el dato, el conecte, para que podamos llevar a cabo la entrevista del día de hoy. Y bueno, pues ya nos tenemos que ir a un corte. Regresamos en el siguiente

Pues mira, así como dices, bueno, hablando de música, como te decía, primero estudié etnología en la ENA, como a mis veintitantos años, como a los 23 años yo creo, y después de ahí estudié etnomusicología en la Facultad de Música de la UNAM. Pero antes de todo eso, pues yo llevo estudiando música desde los 9 años. Desde los 9 años empecé con clases particulares, ya sabes, ¿no? Acá con el maestro del barrio. Sí, sí. Y bueno, de hecho, mis padres, cuando yo era niño, no sé si recuerdas que las vacaciones de la escuela eran más de 2 meses, en la primaria, daban más de dos meses de vacaciones, sí. En verano. Entonces, pues en una de esas vacaciones me metieron a estudiar música con este profesor, que unos vecinos así de al lado de mi casa iban a clases con él. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que tocaban la guitarra y uno tocaba, ellos tocaban la mandolina. Entonces me llamaba mucho la atención y pues más bien yo le dije a mis papás que quería entrar a estudiar eso, ¿no? Mandolina me llamó la atención. Entonces, pues sí, me metieron a clase con este profesor que se llamaba Abel Salazar. Yo vivo por acá en la Ciudad de México, por el metro Xola, en la línea 2 de Casa de Tlalpan. No sé si conozcas por acá. Sí. Entonces, pues él tenía su bueno, él daba clases en su casa, en su sala, y vivía como a 2 calles a 1 calle del metro él vivía. Yo vivo como a 5 calles, entonces pues ya así empezó toda esta travesía musical, ¿no? A los 9 años de edad me llevan a clase con este maestro, y pues ya tomando clase con ese maestro estuve varios años, pero después empecé a tomar clases particulares con otros maestros, pero ya cuando termino yo la prepa, ya quería yo entrar a pues estudiar ya música de forma, pues ya no les gustó mucho a mis padres, ¿no? Entonces, pues ya fue todo un rollo, todo un lío, pero bueno, yo tuve que meterme a trabajar para poder lograr pagar mis estudios, porque ya ahí fue pues como un desacuerdo entre mis padres y yo. Entonces pues yo tuve que meterme a trabajar para poderme pagar mis ambas carreras, ¿no? Uh-huh. Porque pues ambas carreras de humanidades, pues como que ya sabes, lo mismo que dicen todos, ¿no? Te vas a morir de hambre, que no sé qué tanto, pero pues bueno, ya posteriormente les demostré que pues si de algo no te puedes morir de hambre, es de la música, ¿no? Entonces, pues bueno, ya, sí, totalmente, ¿no? Porque realmente la música es tan noble que pues te sales a la calle con tu instrumento, te pones a tocar y te sacas. Claro. Yo fui músico de metro por 8 años. Y me iba re bien, o sea, entre eso, bueno, primero entré a una oficina a trabajar, estudié la carrera de etnología, y después, posteriormente, cuando hago mi examen para etnomusicología, ya cuando lo paso, me salgo ya de esa oficina, que pues también no era lo mío y yo ya estaba como un poco harto, porque estuve un buen rato, estuve como unos 6 años. Y, okay. Ajá, y pues, ya después, pues... ajá. No, bueno, yo de alguna manera digo, pues empezaste, ¿no? De esta manera en la música, atravesaste pues por el enfrentamiento con los padres, que es algo pues muy común, sobre todo en nuestra generación todavía. Fíjate que creo que las nuevas generaciones ya no padecen tanto de eso, pero pues nuestra generación todavía, ¿no? Pues te la rifaste, ¿no? Yo dijiste, yo quiero ser músico y esto es lo que me gusta, y te la rifaste, ¿no? Pero también, pues, te vas integrando, ¿no? Veo aquí en tu currículum que entras a la FAM, bueno, a la Facultad de Música, entras en el 99, y en el 2002 ya te estás integrando a Los Rastrillos, ¿no? Una banda pues ya con reconocimiento, ¿no? Con trayectoria. Entonces, bueno, pues es recompensada, ¿no? Tu pasión por la música, de alguna manera. Sí, totalmente, pues sí, exactamente, pues yo entro a la FAM en el 99, en el 2002 ya entro a Los Rastrillos, Pero te digo, pues yo ya llevaba pues varios años, muchos años de estudio musical, ¿no? Sí, porque entonces, incluso tenías ya tenías una banda de son jarocho antes de entrar a la facultad, ¿no? Aquí son nacional. Sí, exactamente, sí, pues más o menos fue como a la par. Fue un poquito antes, ya estaba, yo empecé precisamente a estudiar el son jarocho en la ENA, porque ahí daba clase un músico, que fue mi primer maestro de jarana, jarocha y de instrumentos veracruzanos y tradicionales, que se llama Enrique Barona. Él tiene un grupo muy importante que se llama Tembembe, que hacen una fusión increíble sobre danzas barrocas y sones de varias partes de la República Mexicana, porque están muy entrelazados, ¿no? Porque de hecho de ahí vienen los sones y todo eso, vienen de todas las danzas barrocas que llegaron a nuestro país, pues, con la colonia, ¿no? Entonces, claro. Entonces, bueno, pues yo entro ahí a la ENA y después de unos años, él entra a dar clase de estos instrumentos ahí a la ENA y yo me meto a tomar clases de jarana con este maestro, ahí con un par de compañeros de ahí del taller que nos daba él, pues armamos este son nacional. Ajá. Y posterior a eso, meses después, entré a la Nacional de Música. Okay. O a la Facultad de Música, ¿no? Bueno, cuando yo estaba era la Nacional, ahorita ya le cambiaron a la Facultad. Sí, ya es la Facultad. Y bueno, aparte de Los Rastrillos, ¿no? Que es como esta banda, pues, como más conocidilla, ¿no? La que te podemos ubicar, pero bueno, también perteneces a otras bandas, ¿no? Sí, exacto. También eres ajonjolí de todos los moles. Totalmente. En esta carrera, pues, hay que hacerlo, si no, te quedas enfrascado, ¿no? Entonces, pues sí, pues fíjate que ya estando yo en Los Rastrillos, pues dediqué mucho tiempo a trabajar con ellos, pero pues la vida, la ansiedad, pues me pedía, y pues todo, la misma música me pedía hacer otras cosas musicales aparte de lo que hacía con Rastrillos, ¿no? Claro. Entonces, lo que hice, un día... De hecho, un día estábamos de gira por Canadá con Rastrillos, y en esas giras larguísimas de 3 meses, pues ya sabes, te la pasas ahí, de repente te vas a caminar y pues ahí pensando y te llegan muchas cosas a la cabeza, muchas ideas. Y pues en una de esas giras, pues me llevó a la cabeza eso, ¿no? Que yo tenía que hacer más música, otro tipo de música que a mí me interesaba, y sobre todo buscar como eso, ¿no? Como buscar hacer lo que a mí me gusta musicalmente, ¿no? O sea, no que Rastrillos no me guste, claro, pero era algo de lo que me gustaba, como genéricamente hablando de los estilos musicales, pero pues también muchos otros estilos musicales y géneros me llamaban la atención, ¿no? Y pues no lo quería dejar de ahí nada más, ¿no? Entonces, pues como ya antes de Los Rastrillos había estado, te digo, ya había hecho como música tradicional, antes de hecho, de entrar a la Nacional, en clases particulares me estuvieron enseñando los instrumentos precolombinos de Mesoamérica, el grupo Tribu, que también son muy conocidos, de hecho por ahí me tocan mucho, allá por ahí, por Amecameca, Ozumba, ¿cómo se llama el pueblito después de Ozumba? Tepetlixpa, sí, de hecho tenemos muchos amigos ahí en Tepetlixpa. Ya, sí, pues somos así muy de jarana, muy jaraneros también, y también, bueno, pues ahí se mantiene también mucho la tradición conchera, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ahí vamos junto con pegado. Sí, exacto. Entonces, te digo, antes de eso, pues yo ya había pasado muchos años con los Tribu, que me habían estado enseñando este tipo de instrumentos y este tipo de música. De hecho, había ya trabajado con ellos en algún momento, bueno, en ese momento fui su alumno, y posteriormente pues también me invitaban a algunos conciertos para tocar con ellos, ¿no? Entonces, entonces pues ya te digo, en alguna de esas giras largas, pues ya pensé que tenía que hacer más cosas musicales, no me podía quedar ahí frascado, ¿no? Entonces, pues ya, llegandito así de esa gira, me acuerdo, o sea, porque llegamos en agosto, o sea, nos fuimos, siempre nos íbamos en, bueno, nos hemos ido en como por ahí de principios de finales de mayo, y regresábamos por ahí de mediados, finales de agosto, ¿no? Acá a México. Entonces, pues regresando, que fui a la escuela, a la Nacional de Música, pues ya chémanos a la obra, ¿no? Así, vámonos. Entonces, pues yo quería primero un grupo de salsa, entonces una orquesta de salsa, entonces con un amigo que le gustaba también la salsa ahí, pues le propuse que hiciéramos una orquesta, y pues sí, nos dimos a la tarea de armar la orquesta, etcétera, etcétera, y de ahí nace la Nelson Candela. La Nelson Candela. Rubén, pues nos sigues contando de las siguientes bandas, porque ya nos tenemos que ir un corte, y en el siguiente corte retomamos la conversación, ¿vale? Por supuesto. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. No importa hasta dónde estés y con quién estés, puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59, y navega con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Sí, regresamos. Venga, venga. Oye. ¿Qué? Aquí vamos. Sí. Combinación sabrosa. Sí. Digo deliciosa. Es el pastor, es Oscar Chávez y el Dr. Shinka Internacional. Venga, brother, sister. Párate a bailar. Eso. Es el pastor, es Oscar Chávez con el doctor. Mucho sabor. Aquí todo sigue igual. Siempre imponen presidente. Ajá. No importando que la gente se entere de sus engaños. Se aferran a sus peldaños. Asociados con el crimen. Tienen al país rehén. Compran gente e instituciones. Y alterar las elecciones. Es terrorismo también. Maestro Oscar. Un país que día con día mueren muchos inocentes, habitantes disidentes y mujeres de corta edad. No nos dicen la verdad. Si exigimos cuentas bien, nos disparan a la sien. Discursos amenazantes, desaparecer estudiantes. ¡Oye! Es terrorismo también. En México y el mundo televisión y me espanto. Puro amarillismo absurdo. Vida fancy cada segundo. Que llevan a toda prisa esos medios que dan risa. Nos engañan sin piedad y ocultarnos la verdad. Es terrorismo también. Oiga, mi gente, oiga nomás, para, escucha, resiste bailando. Oye, como repica, pastor, suenan los cueros. Es terrorismo también. Terrorismo también, es terrorismo también, es terrorismo también. Así es. Es terrorismo también. Y a la trompeta, José de Elías, sopla Colombia. Es terrorismo también, es terrorismo también. Es terrorismo también. Ya no queremos seguir viviendo con miedo y terror. Es terrorismo también. Si no volteas, si no haces caso a tu alrededor. Es terrorismo también. Si tú no escuchas, si no haces nada, si no te pones a actuar. Es terrorismo también. Porque no hacer nada también es complicidad. Es terrorismo también. Poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Esta gente que está loca. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos a la media y acabamos de escuchar, antes de entrar a corte, Es terrorismo también. Una canción, letra y música de Rubén Pastor y Roberto Silva. Y bueno, pues con la colaboración del querido maestro Oscar Chávez y doctor Seneca. Pero bueno, Rubén, platícanos. Al rato nos regresamos a la onda de las otras bandas. Sí, pero, claro. ¿Qué onda con esta rolita, ¿no? Lástima que pues en radio no se pueda ver el video, pero pues hay en las redes sociales, compartí los links para que lo pudieran ver. Y bueno, pues cuéntanos, ¿qué onda con este terrorismo también? Ah, pues mira, te platico. Esta no la rola, sino más bien el pie forzado. Al pie forzado se le llama como a la frase, este terrorismo también, precisamente. Yo conocí a Roberto Silva en un pueblo que se llama Jichú, allá en la Sierra Gorda, en Guanajuato, en una fiesta aguapangueada que hacen todos los fines de año. Roberto Silva es de Puerto Rico y hace música tradicional y la lírica es en décimas, espinelas, igual que acá se hacen mucho en las tradiciones pues de Veracruz y de Huasteca y en varias partes de las regiones de México, ¿no? En varias regiones de México. Entonces, bueno, él tenía como esta frase de este terrorismo también. Un día dentro de la fiesta pues nos pusimos a tocarla y empezamos ahí a cantarla y a divertirnos, ¿no? Después de eso ya yo me di a la tarea de hacer la letra nueva y la música para hacer esta versión que acabamos de escuchar. Uh-huh. Esta versión que acabamos de escuchar pues ya la compuse yo, ya completa la letra y la música, e hice el arreglo y todo, y bueno, invité al doctor Shenka, vocalista del Panteón Rococó, y bueno, la idea era sacarla entre Shenka y yo. O sea, Shenka, nada más hacerla yo conocer. Shenka, le estoy diciendo, perdón. Es Shenka, exacto. Shenka, ok. Entonces, pues bueno, de hecho, ya la habíamos grabado y todo, y en diciembre del 2017... nos fuimos de fin de año, Shenka y yo a tomarnos un mezcal, y platicando ahí en los humos del mezcal, me dijo, oye, ¿por qué no invitamos al maestro Chávez? Y dije, ah, uy, estaría de pelos. Entonces, no se me había ni ocurrido, y bueno, lo que pasó es que el maestro Chávez había colaborado en el disco anterior, en un disco, en ese disco que estaban en ese momento ellos promoviendo. Lo habían invitado para una canción, entonces, y aparte, pues conozco yo muy bien a Vale, que es de Discos Pentagrama, que pues es como la mano derecha, o era la mano derecha del maestro Chávez, y como la asistente personal, y pues también Vale también a mí me ayuda a varias cosas, ¿no? En cuestiones de discos y todas esas cosas con Pentagrama. Entonces, pues yo también ya le hablé a Vale, y bueno, ya le comenté que quería invitar al maestro Chávez, y me dijo, ah, pues mándame la canción y ya se la enseño y a ver qué me dice. Le dije, sí, perfecto. Entonces le mandé la canción y me habla como a las 2 horas, oye, le encantó la canción, quiere que le hables, pero ya que le hables en corto. Entonces pues ya le hablé al maestro y súper lindo, pues ya me dijo que le había gustado mucho y que sí la quería grabar y hacer esta colaboración entre los tres, ¿no? Entonces, pues así fue como salió esta colaboración con el maestro Chávez. Y bueno, ya grabamos la rola ahí en los estudios del Panteón Rococó, precisamente. Y y posterior, 2 o 3 días después, hicimos el videoclip de esta rola, que lo pueden encontrar tanto en Facebook como en YouTube. Entonces, y bueno, ya hicimos esta colaboración y a partir de ahí, pues nos hicimos buenos amigos, hicimos buena amistad con el maestro Chávez, y pues ahí estuvimos como haciendo varias cositas con él, ¿no? Entonces, pues, así fue. Qué fortuna, ¿no? Qué fortuna trabajar con el maestro Oscar Chávez, ¿no? Que desafortunadamente, sí, totalmente. Pues ya no está con nosotros físicamente, ¿no? Pero bueno, su música, su canción, su voz, todo, pues seguirá eternamente entre nosotros, ¿no? Eso sí, no hay duda. Totalmente. Sí, totalmente, ¿no? Todo el legado que dejó, todo el legado musical que dejó, pues data de muchísimos años atrás, ¿no? Y tiene muchísimo trabajo y hermoso trabajo, ¿no? Entonces, claro. Pues eso es lo bonito, ¿no? Que de esas personas, ¿no? Que se van, como dices, físicamente, pero todo el legado que dejó y toda su alma y entrañas se quedan con nosotros, ¿no? Así es. Y bueno, pues, Rubén, platícanos también del próximo proyecto que está en puerta. Háblanos de El Pájaro y el Chanate. El Pájaro y el Chanate. Pues precisamente precisamente hablando del maestro Chávez, bueno, esta canción, no sé si la recuerdes o la recuerda el público, o los tus escuchas, esta canción la canta el maestro Chávez en la película legendaria de los Caifanes, en una escena en donde están como se meten los Caifanes a unos velatorios, y le piden al Estilos, que era el personaje del maestro Chávez, claro. Ajá, uh-huh. que cante una canción, y él dice, pero sin la guitarra, le dice sí, y le dice hay un otro actor, Jiménez, le dice sí, así sin la guitarra, aviéntate algo, que era como el jefe de la banda de los Caifanes, ¿no? Sí. Entonces él empieza con esta canción, él canta esta canción del pájaro y el chanate, okay. que es una canción a capela totalmente, que es muy al estilo de los cantos cardenches que se hacen en el norte del país, ¿no? Rubén, entonces, tenemos que ir a un corte, pero retomamos esta conversación, obviamente, porque pues nos tienes que dar todos los detalles sobre el lanzamiento de esta rolita. Regresamos. Perfecto. Que siembra margaritas. Un momentito, por favorcito. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Amecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí. Regresamos. Esta gente que está loca te regala tempestades. Regresamos, banda banderola, al último bloque de El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta maragarza por La Voladora Radio. Y bueno, antes de que nos vayamos, banda banderola, pues recuerden que los avisos parroquiales, ¿no? Muchas gracias a nuestros patrocinadores, a Rosticería El Mero Pueblo, los únicos pollos rostizados de sabores en Amecameca. Ellos se encuentran ubicados en la calle del Rosario, y si quieren contactarlos, pues llámenos a La Voladora Radio para que les demos más detalles sobre su teléfono. Y también, pues gracias a Mi Changarrito, esta es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Puedes encontrarlos al 55 18 25 27 99 o ya si no, ya sabes, comunícate a La Voladora. También recuerden que pues en esta contingencia La Voladora Radio llevó a cabo un directorio local de los negocios de la región en apoyo a la economía local. Bueno, pues en Tlalmanalco visiten Todo Regalos, también está Laurolín, que es licor artesanal. Ellos están en Fray Martín de Valencia, en el local de en los locales de Fray Martín de Valencia también. Dulce Universo, artículos para fiestas infantiles, ahí mismo en Fray Martín de Valencia, en Tlalmanalco. También, pues, tenemos el directorio en Amecameca, está Rino Printer Technology, venta de equipos de fotocopiado y sus consumibles. Ellos están en Cuauhtémoc, aquí en Amecameca. A Go for Life, venta de agua purificada en Calle de Libertad. Y bueno, el mero pollo, ya lo habíamos dicho. Europan, ellos, bueno, pues pan artesanal, pan gourmet. Ellos están también en Calle del Rosario, aquí en Amecameca. Y también en Juchitepec está el Tepozán, hamburguesería en Juan Flores y Casas. Diseño floral, arreglos florales en Matamoros Sur, allá en Juchitepec. Y Eduardo Godet ofrece servicio de salón, barbería a domicilio. Ellos están ubicados en Independencia, allá en Juchitepec. Y bueno, también Rancho del Valle continúa con la venta de lácteos y huevo. Ellos están acá a un ladito de Agua Viva. Y Barbacoa y Misiotes Don Jorge en 5 de febrero aquí en Amecameca. También, pues, gracias a Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y Desarrollo Humano por su patrocinio. Y bueno, si quieren más detalles sobre los grupos de AA o DNA o grupos de desarrollo humano, mándenos o llámenos para que les demos más detalles y más información. Abarrotes, chiles secos y semillas Diana te ofrece una gran variedad de chiles secos. Los puedes encontrar aquí en Amecameca al 55 30 81 33 15. También, derivado de la emergencia sanitaria por COVID en nuestro país, en Amecameca surge la organización Fortaleza de Amecameca, la cual está realizando un centro de acopio para apoyar a las personas que lo necesiten. Pueden comunicarse al WhatsApp 55 73 48 71 47. Y también gracias a Bobalicious, bebidas refrescantes y deliciosas aquí en Amecameca. Ya casi acabo, este es el último, ya. En Juchitepec, ante la contingencia por COVID, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán establecerá un comedor comunitario, para la cual invita a los pobladores para que, pues, vayan a comer ahí en el comedor comunitario, que estará en la parroquia de Juchitepec. Y también en Cuijingo, a partir del 11 de mayo, de 1 a 2 de la tarde, lo encontrarán también en la delegación de Cuijingo. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por sus avisos parroquiales. Falta otro: la Alianza Francesa te invita a conocer su oferta cultural con clases muestra gratis. Ofrece cursos y clases para niños, adolescentes y adultos. Pues no sé de clases de qué, pero pues ofrece clases. Bueno, al 71-32-26-28. Ahora sí, ya. Rubén, ¿ya te dormiste? Ya, no, nos quedan estoy. 2 minutos. Hazme favor. Bueno, pero también, oye. Dígame. Saludos a Esperanza Rascón, que nos está escribiendo. Dice: un saludo, les escucho zapateando, obviamente a Sergio Solares, ¿no? Pues a toda la banda que nos está poniendo likes en las redes sociales, a Lizette Karina, ¿no? A Fungi Films, a... ¿Tú tenías saluditos? Este, Rubén. Pues, ¿no? Pues saludos ahí a toda la gente de Tepetlixpa, a la gente de Amecameca. Saludos a la gente de Tepetlixpa y de Amecameca. Bueno, ahora sí, Rubén, cuéntanos qué onda con el pájaro y el chanate. Bueno, pues ya nos contaste esta parte, ¿no?, en la película de los Caifanes, en donde, bueno, pues se pone a cantar esta canción. Y bueno, pues, ¿cómo es que empiezas a trabajar en ella? Y se lanzó en el 2018, ¿no? No, la del pájaro del chanate apenas se va a lanzar. Ah, no, esta es la que se va a lanzar. Exactamente. Sí, pues mira, obviamente por lo que empecé a trabajar esta canción fue a raíz del fallecimiento del maestro Chávez. El día que me enteré, me dolió muchísimo. Sí, fue como algo muy impactante para mí, como un acontecimiento muy impactante que el maestro Chávez se fuera de este mundo, bueno, o de este plano, mejor dicho. Y bueno, sí fue algo como muy impactante y muy fuerte para mí. Y ese mismo día que falleció me empecé a trabajar en este arreglo de ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ya trabajándola, pues se me ocurrió que el maestro, también el maestro y leyenda Guillermo Velázquez de los Leones de la Sierra de Quichú, pues hicieron una colaboración para este arreglo que iba a hacer. Pues él es un gran poeta y repentista, entonces pues lo invité para que hiciera ahí un poema agradeciendo y despidiendo al maestro Chávez, ¿no? Entonces pues el maestro Guillermo Velázquez y yo somos amigos también de hace mucho tiempo, entonces pues le mandé la versión, le gustó y bueno pues ya me envió su poesía y bueno ya está lista la rolita, nada más vamos a terminar de hacer un video, que el video va a ser como muy sencillo, ¿no? Como muy muy hecho como el momento que estamos viviendo, ¿no? Así con las herramientas que tenemos en casa, cada quien y todo esto, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer un video sencillo para que salga esta rola, ¿no? ¿Y cuándo sale? ¿Por dónde lo vemos? ¿Qué ondis? Pues mira, la próxima semana ya va a estar. Todavía no te sé decir el día exacto, okay. Estoy todavía como en eso, porque tengo también ahí propuestas para que también el día que se estrene, lo que sí seguro se va a estrenar por mi perfil de Facebook, okay, y de Instagram, ¿no? Por ahí seguramente en mis redes sociales se va a estrenar, pero estoy viendo ahí la posibilidad de que se haga pues un contacto, un enlace también para que se pueda estrenar ahí con el Fondo de Cultura Económica. Uh-huh. Entonces estoy en pláticas con ellos a ver que ojalá se logre, y si no, pero sea segurísimo de mis redes sociales. El día todavía no lo sé, pero estén pendientes ahí en mis redes sociales, en @RubenPastorPérez. Uh-huh. Ahí van a encontrar mi perfil de artista o de músico. Denle un like, regálenme un like. Y ahí es donde estrenaremos esta nueva versión del Pájaro y el Chanate en fit con el maestro Guillermo Velázquez de los Leones de la Sierra de Quichú. Ok, pues buenísimo, ¿no? También por acá compartimos un videíto como pre para presentar esta rolita para la banda que nos sigue en las redes sociales. Pues busquen a Rubén, como así, @RubenPérezPastor, y ahí les van a salir sus páginas, también en Instagram y por supuesto también en su canal de YouTube, donde supongo que también vas a subir, ¿no?, la rolita. Sí, claro. ¿Cómo estás en tu canal de YouTube? ¿Como pastor también? Pastor, ¿así solito? Sí, pastor. Ah, muy bien, bueno, pues búscalo como pastor ahí en su canal de YouTube. Y bueno, pues ya se nos fue el tiempo, Rubén. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta charla, por tu tiempo y por compartir tu talento en esta radio comunitaria en Amecameca, ¿no? Tus proyectos, tu trabajo. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Mara, por el espacio. Y pues acá estamos a la orden cuando quieran. Y bueno, estén atentos ahí en mis redes sociales, ahí voy a estar subiendo también pronto, pues nada más que pase ahora sí esta cuarentena, que ya es como setentena, ochentena, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. ya no sabemos qué, pero posterior a esto también voy a lanzar otra rolita que se llama Está Cabrón, con la hermosísima Regina Orozco y con el maestrazo Ernesto Anaya. Entonces, wow, tan pronto también voy a estrenar esta rolita, que es muy al estilo sonero mexicano, muy estilo huapango, son jarocho huapango. Entonces, okay, por ahí también estén al tanto, que pasando la ochentena o noventena, ya nos tenemos que ir, Rubén.